Es Janela Vita, un programa de radio hecho con la mejor onda. Escuchanos por la 96.3 Radio Nitro. Todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, gracias chicos. Los mejores temas de hoy y de ayer. Bueno, che, nos vemos. Sairo Bon, Neri Vita, aguante rock and roll. Voy a seguir cantando, voy a seguir riendo, voy a seguir sufriendo, pero voy a seguir. Voy a seguir cantando, voy a seguir moviendo, voy a seguir tropezando, igual voy a seguir.